Acércate que quiero decirte algo, babe. Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow, yeah. Solo presta atención, baila conmigo el dembow. Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby. Tú tienes algo que me atrapó. Esta noche de farra es ese cuerpo que me atrajo. Y obviamente tu mirada. Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame el abuso, girl. Pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento bailando el dembow. Una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Y un beso que te recuerde de este momento bailando el dembow. Y luego una vueltica, girl. Enséñame esa sonrisita, maybe. Oh, you Babylon girl, hot to the fun, fun, I'll do the run, run, girl. I want you to move on your bliss. Come for the kiss, we both feel this, oh baby. Oh, baila, bailame lentico, wey. Move, así todo rico, wey. Ese cuervo que me trajo. Y quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame, la puso, girl. Qué divino tu flor.